Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. A propósito, ¿qué opinión le merecen los medios de comunicación? Bueno, los que trabajamos para los medios de comunicación. Esos muchachitos de la prensa que comen nueces. No, fíjese, hoy sábado 28 de enero hay un evento importante, una peregrinación que se hace anualmente al jubilete, gigantesca, que debería llenar las noticias porque moviliza millares de jóvenes, sobre todo de la capital de la República de México, Tlalnepantla, Cuernavaca, Michoacán, pero vienen de todas partes, de Tijuana, de Mérida, etcétera. Y yo no pude ir, he ido a varias de estas peregrinaciones. Esta es la número 18. No, 23. Entonces, ese esfuerzo de los jóvenes por ir al cubilete, a mí me parece muy positivo. Se preparan, no es una llamarada. Se preparan luego, después de esta peregrinación, generalmente son estudiantes preparatorianos de ese nivel y hacen misiones en tiempo de vacaciones de Navidad, en vacaciones de Pascua. Todo ese fogueo de los muchachos en conocer su fe, en darla a conocer, en mejorar en su vida de familia, todo eso es el fermento de la fe, de lo que dice Cristo. Ustedes son fermento en la masa, son luz del mundo, sal de la tierra. Yo por eso veo pues con mucha esperanza el presente y el futuro, a pesar de que ya soy viejo y de que uno de viejo ya dice todo tiempo pasado fue mejor. Pero y en cuanto a los medios, yo veo que sí tienen una visión como muy reducida en cuanto que quieren que las noticias sean diferentes día con día, y la vida dura más de un día, ¿verdad? Y lo positivo de la vida es más importante que el espacio de 24 horas. Entonces las noticias no son que tienen que presentar algo nuevo cada vez. Queremos que nos digan los entrevistados lo que nosotros queremos. Y o algo diferente de lo que me dijiste ayer. Pues no, mira, es lo mismo que te dije ayer y ayer. ¿Me explico? Sí. Y ustedes quedan siempre desilusionados. No, pues ya ayer me dijo esto. No hay nota. No hay nota. Las nueces, ¿tienen alguna intención? Son muy son muy nutritivas también. Y mantienen ocupado para no hablar. Para no hablar malas cosas. Ah, porque hay que dar ese antecedente, amigos cibernautas. Pasa que el señor obispo, cuando, bueno, da la impresión de que se está enfrentando a una pregunta o incómoda o necia, le ofrece al reportero en turno unas nuecesitas y termina por no contestar. Es estrategia, efectivamente, ¿no? Los utiliza como tal. Y una niña una vez iba con su mamá y vio ahí en el escritorio el frasquito de nueces. Dice, mira, mamá, las nueces que salen en la televisión. No se identificó. No se fijó en el obispo, pero sí las nueces. Famosas ahí las nueces. Ahora, señor obispo, es inevitable entonces tener que platicar sobre el asunto del desaguisado que ocurrió con lo que los medios calificaron como la autorización o la aceptación de la iglesia. Purificación. Y la purificación de las narcolimosnas. ¿Qué considera usted que pasó allí? A ver, ¿cuál es su versión de los hechos? Mi opinión fue que yo, por cierto, había hablado de otra cosa en ese lunes. Pero siempre, aparte de lo que yo doy por escrito, siempre preguntan algo. Y un reportero sí me preguntó, oiga, ¿también los narcotraficantes dan limosnas? Le dije, sí dan, como también los reporteros. ¿Cuánto dan? ¿Dan mucho? lo mismo que usted da. Y eso no lo sacaron. Entonces, oiga, y si le dan los narcotraficantes, ¿usted lo acepta? Le dije, mira, si yo me doy cuenta de que es dinero mal habido, no lo acepto. Pero como no investigo, acepto lo que me den. Y si es dinero malvado, mal habido, y les dije, se purifica porque se orienta a un fin bueno. Y esa palabra fue la que tergiversaron, sí, de que todo dinero del narco se podía purificar. Sí. Si qué iba, buen lavadero de dinero. Así es, que como un lavado. Y luego me platicaron también allí en mi tierra que vieron uno de estos números chuscos que sacan en la televisión, el derecho de mandar, o no sé cómo, el privilegio de mandar. Que sale uno representando al señor obispo Godínez y que llega uno con una charola de muchos billetes y que le dice el obispo Godínez, a ver, tráeme ese dinero, yo acá lo purifico. Sí, o sea, mi intención era, hasta les puse el ejemplo de la mujer que aparece en el Evangelio lavando los pies a Cristo con un ungüento muy costoso. Y le digo, Cristo acepta ese homenaje de la mujer y no le pregunta, ¿con qué dinero compraste este perfume? Exacto. ¿Fue dinero bien habido si era una mujer pública? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, se purifica. Y de hecho, yo también, después ya cuando se hizo el escándalo, les dije, todo dinero mal habido del narco, cuando la PGR interviene en ese dinero no lo destruye la PGR, o las casas que expropia a los narcotraficantes, no las derriba, no las usa en una cosa positiva. En ese sentido se purifican, pero propiamente no es el dinero el que es puro o es impuro, es el corazón de la persona el que da pureza o impureza a lo material. Nuestro Señor en eso es muy claro, dice, no es lo de fuera lo que corrompe al hombre es lo que le nace de dentro, porque del corazón nacen los homicidios, los adulterios, las malas voluntades. ¿Cuál fue la reacción allá en México? Hicieron pues unos reportajes muy exagerados, se ve que no tenían más noticias. Con sus jerarcas, con los jerarcas de la iglesia. No, pues todos me conocen y andaba el señor Norberto, el cardenal Norberto en Roma, y hasta allá llamaron, yo creo que buscaban hablar con Benedicto XVI. Y pues allá dijeron, no, pues cuando uno sabe que es dinero mal habido, no lo recibe. Pero nunca esté uno investigando si este dinero que me das es bien habido o no. Y hubo una declaración también del secretario de la conferencia indicando eso mismo. Sí, pero sí, ya ve que hay cuestiones que obviamente que no conocemos, algo que sucedía internamente. No hubo llamada de atención, pedimento de explicación. No, pues es que fue una tempestad en un vaso de agua. Y no fue de aquí de Aguascalientes, fue de los... Cuando brincó a los medios nacionales, fue con los corresponsales. Ahora, definitivamente aquí nada más hay dos sopas. O fue la ignorancia de los reporteros o la mala leche de los reporteros. ¿Dónde cree usted que estuvo el punto medular de ese relato? No, yo sí he visto en muchos programas que cuando haya alguna cosa negativa de algún jerarca, por ejemplo el cardenal Norberto, el cardenal Sandoval, etcétera, siempre hay una especie de tendencia a desprestigiar, ¿verdad? Cuando hubo también toda la escandalera de los abusos de sacerdotes hacia menores de edad, también como que se quería generalizar por un sacerdote que haya abusado sexualmente de un menor de edad. No, por eso hay que decir que todos los sacerdotes abusan, o que el celibato es la consecuencia de esto. De hecho, no es el celibato. Se dan más abusos de menores en gente casada que en gente soltera. ¿Qué palabras le merecieron ese muchacho, ese reportero, ese corresponsal? ¿Qué le dijo usted a aquello que... ¿Qué no, dijo a él? A ver. No, pues quizá tienen esa tendencia a desprestigiar o a faltar el respeto, como se llama este como programa. Toño. Así es, ¿verdad? Pero cualquier persona, y sí, muchos me hablaron diciendo, no entendemos que no era el sentido en que usted lo dijo. Ahí daba la impresión como si uno viviera de las limosnas de los narcos, ¿no? Yo que ya soy viejo, con muchos años de ser sacerdote, nunca que he recibido dinero de un narco. Oiga, pero por lo pronto ese reportero ya se ganó un año completo de nueces. Cortesía del obispado. Pero está perdonado, ¿verdad? No sé, pues tiene que arrepentirse. Usted. No por usted. Tiene que arrepentirse y tiene que hacer propósito y propósito de enmienda. En lo general, ¿cómo considera usted que los reporteros están suficientemente preparados para acudir a las ruedas de prensa del lunes? No, yo creo que pero no nos dé una respuesta amable, sino de veras. ¿Sabes? No, yo creo que no estamos poniendo nombres. No, y yo estuve 6 años en Ciudad de México, allá, y también les daba una rueda de prensa. No, o sea, son como más, comparados con los de provincia, duros en comparación con estos de Aguascalientes, sí. Señor obispo, oiga, bueno, pues ya supimos más o menos cómo estuvo el asunto de ese asunto de los medios. También recientemente usted declaró el 2 de enero, para ser exactos, que el presidente Vicente Fox le había fallado a la Iglesia. Sí. ¿Sostiene eso? O sea, no es tanto el presidente Fox. El presidente Fox en la campaña ofreció 10 puntos en que tendría una consideración especial hacia las iglesias, ¿verdad? Y pues se han cubierto algunos puntos, pero otros no. Pero lo que sucede es que no depende todo del presidente Fox, del Poder Ejecutivo. Depende más del Poder Legislativo. Es como los migrantes. Más que el presidente Bush, son los de la Cámara de Representantes, que son los que han propuesto esta ley del muro y demás. Entonces no es tanto el presidente como Poder Ejecutivo. En una de las promesas que hacía él, y creo que sí la ha cumplido, es respetar la vida desde el inicio de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. En ese sentido, sí la ha tratado él de cubrir. Por ejemplo, a mí me pareció muy buena su decisión de no apoyar a Bush cuando iba a empezar la guerra de Irak. ¿Se acuerdan que fue una cosa notable? Y Fox inclusive dio largas, déjenme consultar y demás, y su decisión de presidente fue no apoyar la guerra de Irak. Eso me parece que es por respetar la vida y por no provocar guerra, que en la actualidad son muy peligrosas esas guerras. De hecho, la experiencia nos dice que la guerra de Irak ha sido un fracaso para Estados Unidos y para el mundo. Pero esa fue una decisión de Fox como ejecutivo de no apoyar la guerra de Irak. ¿Verdad? Sí. Otra, él hemos dicho, no está bien la campaña que hace Sector Salud de promover simplemente condones para que no haya SIDA. Sin embargo, el SIDA sigue creciendo. ¿Qué es que no con los condones se va a controlar el SIDA? El SIDA se controla más bien con la educación de las personas, con que en la primaria y secundaria se les dé valores sobre la vida a los alumnos y que la vida sexual y el ejercicio de la vida sexual se vincule con el amor y no nomás se vincule con el placer carnal. ¿Me explico? Sí, hay muchas opciones para el control natal. Pero la primera opción es la vida sana, en la vida matrimonial. Y no en la adolescencia, no en la juventud antes de casarse, etcétera, ¿verdad? O sea, que queremos lo facilito. Queremos lo facilito, simplemente. O nomás el placer, pero no la vinculación con el amor o con la familia, con el matrimonio, ¿verdad? También ha sido esta administración de Vicente Fox la que autorizó entrar al cuadro básico la pastilla del día después. Esa, también en eso nos mostramos negativos, aunque como le digo, ya no es decisión de la persona del presidente, es también Sector Salud y los demás médicos que en su formación académica de médicos tienen que tener ese valor de la vida. Un médico es para cuidar la la salud y la vida y no para provocar muerte, como el aborto o la anticoncepción. Somos los humanos muy dados a buscarle interpretaciones favorables, convenencieras, convenientemente a todas las normas, a todas las reglas, ¿no? Por ejemplo, en ese aspecto decimos el argumento que más seguido se escucha es, bueno, si eso es una diferencia que hizo Dios con los hombres, obviamente a diferencia de los animales, pues ¿por qué no hemos de disfrutarla? Pero sí, ciertamente, bueno, todo requiere, hay que disfrutarse en un marco legal adecuado, ¿verdad? Porque lo sexual no está aislado de la vida, no está aislado de la familia o del matrimonio, lo sexual. Se necesita el marco jurídico de la familia, no el desenfreno de que simplemente porque soy varón y tú eres mujer, ya por eso vamos a tener relaciones sexuales. ¿Me explico? Yo tengo que tener ese ejercicio, esa práctica de la vida sexual en el marco de la familia establecida y abiertos a la vida. Esa vinculación es lo que es necesario inculcar en los niños, en los adolescentes, y no tanto por padres de familia como por los maestros y educadores. ¿Tienes algo? Pues ya, adelante. Ha sido un examen, oiga, como el de San Pedro. Y todavía le falta. Y siempre, a propósito de la sexualidad, de las demandas de los hombres, siempre es la demanda de los hombres, de los sacerdotes, como hombres, lo que se está buscando. Ah, que por qué no tienen esa libertad, que por qué no tienen la otra. Sin embargo, hay muchas religiosas también, quizás. Pues a lo mejor el mayor número que sacerdotes, ¿no? Es mayor número que sacerdotes. Y sin embargo ella no establece ningún pleito. Así es. Sí, por eso le digo, es algo en que de nuestra cultura machista, en que el varón es el que lleva la voz prevalente y la mujer siempre queda en un nivel secundario. Sí, y sin embargo tiene sus propias necesidades, necesidades, obviamente correspondientes así es, a su figura femenina. Y a propósito de figura femenina...